la Biblia dice, allí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, que el Señor Jesucristo enseñó diciendo la siguiente frase: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay más alegría, hay más felicidad, hay más gozo dando que recibiendo. Es muy importante recibir porque todos tenemos necesidades. A veces son más apremiantes o difíciles de satisfacer que otras. Pero de una u otra manera, a través de diversas personas o de diversas formas, mis propias necesidades pueden estar siendo satisfechas. Qué bueno, ¿no? Cuando es así, recibir ayuda. Es bueno recibir, es grato. Y debemos ser siempre muy agradecidos y reconocer la ayuda que recibimos de quien fuere. Esto es una buena actitud de corazón de cualquier persona. Pero si esto le parece motivo de gozo, de alegría y de sentirse feliz y satisfecho porque usted pudo superar esa circunstancia, la Biblia enseña, Jesús enseña que si usted ahora es quien da a otros que tienen necesidad, usted está multiplicando esa alegría, ese gozo se acrecienta, esa satisfacción es más plena, es más completa. Y que mientras usted está dando a otros, Dios mismo se está encargando por esa actitud suya de corazón abierto y generoso, Dios mismo se encarga de ir satisfaciendo sus propias necesidades de tal forma de que nunca le falte nada. ¿Qué le parece eso? Sus necesidades pueden estar siendo permanentemente satisfechas y en abundancia de parte de Dios cuando Él encuentra en su corazón esta disposición a dar a los demás. Dar a aquellos que tienen, y muchas veces tienen muchísimo menos que nosotros. Pero no importa en qué medida estén necesitando, en donde usted descubre una necesidad, qué bueno es que usted la pueda estar supliendo. Y como siempre decimos, nunca, o la mayoría de las veces, no se trata de cuestiones materiales. Digo, que usted dice, otra vez tengo que dar plata. Mire, a veces puede ser, pero a veces no. Usted puede estar dando una palabra. ¿Cuánto le cuesta dar una palabra? Usted puede estar dando una pequeña porción de su tiempo en el día, muy pequeña porción, pero que tiene mucho poder cuando usted se dispone nada más que a escuchar a alguien que tiene una necesidad y desea desahogarse. Solo por escuchar está haciendo un enorme bien y no es poca cosa. Cuando lo hace con atención, cuando lo hace con interés en el otro, eso se percibe y se nota. Está siendo de mucha bendición. La persona tenía necesidad de desahogarse y encontró en usted alguien en quien poder hacerlo. No alguien que dice, habla que te escucho mientras usted está escuchando el partido o yo o haciendo otras cosas. No. Así que no siempre son cuestiones materiales, de dinero, económicas, y qué bueno poder dar. Bueno, esto es lo que hace Dios cuando le entregamos nuestra vida a Él. Nos cambia y nos transforma por completo. Allí donde podría haber habido una mentalidad más egoísta, ¿no es cierto?, más de todo para mí y los demás, yo tengo mis problemas y ¿quién se fija en mí? Bueno, vio y todas estas cosas que a veces rodean a los seres humanos y que a veces por eso nos va como nos va, como sociedad. Bueno, cuando uno le entrega la vida a Dios, Dios cambia y transforma todo eso, cambia mi mente, mi manera de pensar y entonces ahora ya no pienso de esa manera egoísta, ahora pienso de manera generosa, pienso en el prójimo, trato de ver dónde yo puedo ayudar. ¿Por qué? Porque ese Dios es fiel y como recién decía, Él está sosteniendo y proveyendo a mi vida y a mis necesidades. Así que más bienaventurado es dar que recibir. Hoy seguimos con esta serie de cómo desarrollar nuestra vida espiritual. Y evidentemente que el desarrollo, el crecimiento de nuestra vida espiritual está íntimamente relacionado con la práctica de esta gracia de dar. La Biblia le llama, es una gracia, es un privilegio, es un regalo de Dios, es una oportunidad que nos da a todos los seres humanos de poder practicarla en estos términos también que ahora vamos a compartir y disfrutarlo profundamente. Es algo precioso en lo cual podemos estar involucrados permanentemente. Así que creciendo en la gracia de dar es el mensaje de esta noche. La Biblia está marcando que en primer lugar el acto de dar, la gracia de dar debe ser un acto voluntario y personal. Es un acto voluntario y personal. Y esto está indicando la libertad con la cual doy. No estoy puesto bajo obligación. No está viendo nadie que tiránicamente me está obligando a hacer aquello que yo no quiero hacer. Dar es un acto voluntario y personal. La Biblia dice incluso ya que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y sus integrantes daban ofrendas a Dios y las daban voluntariamente y así se les requería que lo hicieran. En el libro de Éxodo capítulo 25, uno de los primeros libros de la Biblia, dice: di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Así que ya ve cómo está poniendo característica en aquel que va a disfrutar de esta gracia de dar. Dar debe ser un acto voluntario y personal, mío, de corazón. Más adelante ya, cuando estaban tratando de reconstruir el templo para Dios, en 1 Crónicas 29:9 se dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Y repite: porque de todo corazón ofrecieron a Dios voluntariamente. Así que cuando se trata de dar, la característica de un dador que honra a Dios y que va a obtener recompensa como respuesta de parte de Él es esta, de una actitud libre, una actitud voluntaria. Cada uno decide y determina: yo voy a ser un dador, yo voy a ser una dadora en la medida en que pueda y a aquellos que estén dentro de mi conocimiento o alcance. Así que este es uno de los primeros pasos para crecer en esta gracia de dar. Bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y también luego en Corintios, sobre todo, Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta, y en este capítulo 8 que mencionábamos recién, en el versículo 4, dice de esta manera. Aquí se está juntando una ofrenda para una iglesia que estaba en necesidad. Y Pablo dice de esta manera, que hubo una iglesia en Macedonia que pidió con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La iglesia estaba pidiendo participar, quería hacerlo voluntariamente. ¿Ves cómo no estaban bajo obligación? Ellos sintieron, supieron que había una necesidad en otra congregación y dijeron: no nos sobra nada, pero de lo que Dios nos da lo vamos a compartir con ellos. Para que Dios multiplique este gesto y no nos falte a nosotros ni tampoco a ellos. Así que esta es la actitud, siempre es voluntaria, es siempre de corazón. Dar es un acto voluntario y personal. Más adelante, en otras circunstancias, menciona la Biblia algo similar. Ya también en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 y versículo 29, los discípulos, ya aquí en la iglesia primitiva, están teniendo esta misma actitud. Dice el capítulo 11, versículo 29, que entonces los discípulos, cada uno, actitud personal, conforme a lo que tenía, determinaron voluntariamente enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, diversas medidas, cada uno estaba dando y dando voluntariamente y de corazón. Así que esta es tu decisión, esta es mi decisión. Esto es lo que debe haber en nuestro corazón también. Un corazón que está dispuesto a dar. Un corazón que está dispuesto a dar y hacerlo voluntariamente en favor también de los demás. En segundo lugar, la práctica de la gracia de dar debe ser un acto de generosidad. Un acto de generosidad. Bueno, llegamos bien hasta aquí, ¿no es cierto? Tenemos el deseo, la voluntad, no estamos bajo obligación, vamos a ejercer nuestra libertad. Bueno, pero bueno, No, no, no. Debe estar acompañada esta actitud y esta decisión de generosidad. Debemos dar y dar generosamente. Bueno, usted debe conocer ejemplos de personas que dan, pero lo hacen con mezquindad, ¿no es cierto? O casi como un gesto miserable. Y claro que usted, ni yo, ni ninguno de nosotros estamos involucrados ni debemos ceder a ese espíritu. A nosotros nos guía un espíritu de generosidad, porque con esa generosidad somos bendecidos siempre. Dios, nuestro Dios, no es un Dios miserable ni mezquino que nos da por cuentagotas sus bendiciones. Él nos da y nos da en abundancia. Y de esa abundancia que Él nos da, damos en abundancia también. ¿Recibimos de qué manera? De gracia. ¿Y cómo damos? De gracia. En la misma medida y con la misma actitud con la cual Dios nos bendice a cada uno de nosotros. El acto de generosidad implica ahora la medida con la cual doy. Lo otro era la libertad en la cual doy. Ahora es la medida con la cual doy también. Claro, nadie está llamado a venirse a la pobreza para suplir las necesidades de los demás. Nuestro Dios, insisto, es un Dios que sostiene nuestra vida, nuestras familias, nuestros hogares con toda generosidad y abundancia. Y es en la medida en que damos a los demás abundantemente, en que nunca nos falta esta bendición. El problema para mí viene cuando yo retengo más de lo que debo retener, tanto en la medida en que debo darle a Dios como en la medida en que debo ayudar a los demás. Allí dice la Biblia que vengo a pobreza. Cuando pienso solo en mis necesidades, cuando pienso egoístamente, cuando miro nada más que por lo mío propio, entonces dice la Biblia que allí vengo a menos. Pero cuando aún en las circunstancias de estrechez o de estar apretado, uno igualmente sigue pensando en las necesidades de los demás y en cómo poder ayudar, pues entonces Dios no nos hace faltar nada. Eso dice la Biblia. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El cristiano fiel que sirve al Señor en estos principios y en esta enseñanza nunca va a ver a su descendencia mendigar nada. Por eso nos caracteriza esta gracia de dar voluntaria y generosamente a los demás. ¿Cuál es la medida? Bueno, conforme a la medida de mi fe y en relación a lo que tengo. Volviendo entonces al pasaje del libro de los Corintios, la carta de los Corintios en el capítulo 8, dice de la siguiente manera: ahora pues, conforme llevad también a cabo el hacerlo, el dar, para que como estuvisteis prontos a querer, así lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tengáis. Así que Dios siempre nos da para suplir todas mis necesidades y seguramente me da más para que entonces yo pueda abrir mi corazón generosamente conforme a lo que tengo, no a lo que no tengo. No se trata de que usted endeude su vida, su familia, e hipoteque su vida, sus cosas, ponga en riesgo para dar a los demás. Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo que usted le sirva fielmente, que tenga un corazón generoso y de todo lo que Él le da, usted parte de ello también sepa cómo brindarlo en ayuda a los demás. Insisto, no solo se trata de cuestiones materiales o económicas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, ya en el capítulo 16 y versículo 17, dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Así que esta es la medida de mi fe, es la medida de cuánto Dios me estuvo bendiciendo. Y Dios siempre bendice en los términos en que acabamos de decir, con toda gracia, misericordia, amor y de manera abundante. La medida que Dios da es una medida que siempre excede aquello que es lo mínimo indispensable. Así que de ninguna manera puede haber un cristiano que diga: yo no puedo ayudar, no tengo con qué. Bueno, la Biblia presenta otra enseñanza. La Biblia presenta que todo cristiano debe estar siempre pensando de qué manera puede estar ayudando a otros también. Y así va a prosperar, no solo en su vida espiritual, sino que también Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, como hemos leído, la iglesia primitiva lo practicaba de esta manera, y en ese pasaje de Hechos 11:29 dice, lo repito, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Como ocurrió aquí hace poco, conforme a lo que teníamos y a otros que estuvieron ayudando del barrio y de otros lugares, conforme a lo que cada uno pudo, enviamos ayuda a la gente en Formosa que tenía necesidad. Y de esa manera, con un corazón generoso, voluntariamente y pensando en las necesidades de los demás también. ¿Usted qué dio? ¿Le faltó algo? ¿Usted que colaboró, le falta algo? De ninguna manera, nunca va a acontecer eso toda vez que usted tenga esta actitud en su corazón. En tercer lugar, la gracia de dar debe ser un acto de gratitud. Lo hacemos voluntariamente y con toda generosidad, pero tenemos que reconocer que es un acto de gratitud. Esto es el sentido con el cual doy. Lo doy y lo practico, el dar, porque es un privilegio que me ha concedido el Señor. Aquella iglesia que hemos mencionado en Macedonia, ellos rogaban que se les concediese el privilegio de dar a aquellos otros que estaban en necesidad. Debo ver esta manera y de esta manera el dar a otros. Es un privilegio que Dios me está concediendo. Es para demostrar amor, también mi propio amor por el prójimo. Y al mismo tiempo marcar el amor de Dios para con esa persona que está en necesidad, porque en definitiva no buscamos para nosotros los laureles, el aplauso, el reconocimiento, ni la foto. Lo que estamos queriendo mostrar con esto es que Dios ama a las personas y quiere cambiar sus vidas y transformarlas. Así que cuando damos, lo hacemos con toda gratitud, lo hacemos para poder glorificar a Dios, es una oportunidad para glorificar a Dios. Esta gente nos estaba agradeciendo, enviando saludos. Yo hablé personalmente con el pastor porque en ese momento nos estábamos comunicando con Ernesto y él estaba allí. Así que, y la gente está agradecida y daba gracias al Señor. Y usted no se imagina, pero a veces para algunas personas como que llegan ángeles del cielo y que no entienden nada, ¿cómo puede ser esto? Porque así es nuestro Dios y Él recibe toda la gloria y toda la honra. Así que cuando estás dando, está pensando en esto también y hacelo con toda gratitud. Y es un acto de gratitud porque yo mismo soy bendecido. Yo soy bendecido por este Dios. ¿Y cómo voy a cerrar mi corazón ante aquellos que tienen necesidades? Nunca podría hacerlo como un hijo o una hija de Él. Así que porque el Señor me bendice como lo hace permanentemente, yo también quiero ser un canal de bendición a aquellos que están sufriendo o padeciendo algún tipo de necesidad. Así que cuando damos lo hacemos como un acto de gratitud, no para manipular a aquel que recibe la ayuda, no como un intercambio mezquino. Te doy esto si haces aquello. Te doy esto si me apoyás primero. Te doy esto si pones esto en la urna. Eso es vergonzoso para cualquier ser humano, aprovecharse de las condiciones de las personas, sean quienes fueren y del color que fueren. Los cristianos tenemos un corazón transformado, no tenemos esa actitud, no damos para manipular, no damos esperando nada a cambio, ni que primero se nos dé a nosotros para después tirar algunas migajas. No lo hacemos tampoco con un sentido de superioridad. No nos creemos mejores ni superiores a nadie. Solamente que nuestras vidas han sido cambiadas de tal manera que no podemos dejar de hacerlo por algún otro más. No lo hacemos para ganar méritos. Y metí la pata, me hice una macana, así que voy a tratar de ayudar a algunos para ver si Diosito me pasa de largo esta cuestión y se olvida. No es para ganar méritos ante Dios, a ver si Él... Mucho menos para ser visto por los demás. Insisto, no buscamos primeras planas, televisión, ni mucho menos. ¿Sabe lo que dice la Biblia en este sentido para nosotros los cristianos? Cuando pues des limosna, des No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. ¿Y qué va a ocurrir? Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La bendición de Dios va a ser notoria sobre tu vida a todos los que te rodean. Será una bendición que alcance a conocer la gente, que la va a poder observar la gente. ¿Por qué? Porque tuviste una actitud voluntaria, de corazón, generosa y de gratitud que dio y da a otros. Esto agrada el corazón de Dios. Tenemos que seguir creciendo en esta gracia de dar. La iglesia, esta iglesia, tiene un corazón generoso y tiene un corazón voluntario para dar. Para dar al Señor y para dar para las necesidades de los demás. Tenemos que seguir creciendo en esta gracia de dar, porque las necesidades se van a seguir multiplicando, van a ser crecientes. Ya ves cómo esta familia se va acrecentando, y eso implica que viene gente con necesidades. Y somos nosotros los que ya caminamos un poco más en el camino del Señor, que tenemos el privilegio de ser instrumentos en sus manos para poder bendecir a estas personas que llegan dando. Dando, y vos estás dando, y la iglesia está dando, y yo te invito a que lo hagamos todavía más generosamente y sigamos creciendo en esta gracia de dar, para que podamos satisfacer las necesidades de los que están a nuestro alrededor, tus vecinos, nuestros vecinos, los familiares, todos tus compañeros de trabajo, las personas anónimas que no conocemos en la calle, estás siempre dispuesto a hacer y a tener un gesto de dar a otros, aunque sea el deseo de que tengan un muy buen día, no solo como costumbre, ah, hola, ¿qué tal? No, es decir, yo deseo que tengas un muy buen día. Es un gesto bien importante y es el poder dar a los demás. Luego, la gracia de dar debe ser un acto de alegría, no solo de gratitud, de alegría. Esto implica el ánimo con el cual doy, el ánimo. Primera Crónicas 29:9, estaban juntando para otra vez construir el templo y dice que se alegró el pueblo por haber contribuido, se alegró esa iglesia por haber podido dar y daban dinero, daban joyas, que ellos daban bienes, pero daban su tiempo y sus manos y sus capacidades para hacer el pastón, el cemento, traer ladrillos y de aquí para allá y hacían todo ellos. Así que estaban alegres por esto también. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Así que el dar debe ser un acto de alegría. Tenés que disfrutarlo, es para disfrutarlo, no es para sufrirlo. Si lo vas a ver como un sufrimiento, no lo lleves a cabo, porque no es por obligación. Debe ser voluntario, así que aproveché el hecho de que es voluntario y elegí hacerlo con gran alegría. Y esa alegría va a permanecer en tu corazón y ese gozo va a crecer en tu corazón. Dios lo va a hacer crecer. ¿Qué mayor satisfacción te puede quedar que el ver, aunque sea fotos, de gente que está recibiendo en sus propias manos, teniendo necesidad de estar recibiendo algo? No es gran cosa, pero algo recibe en el nombre de Dios. Lo hacemos con gratitud, porque todos los que somos hijos e hijas de Dios podemos afirmar que nada nos falta, pues Él todo lo provee. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Luego, por último, la gracia de dar debe ser un acto de servicio, debe ser un acto de servicio. Esto es el espíritu con el cual doy a los demás también. En esta carta de Pablo a los Corintios encontramos que dice que es para suplir las necesidades de aquellos que estaban padeciendo a escasez y también hambre. Así que fíjese lo que dice la palabra de Dios. La administración de este servicio, el dar, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y también, sino que en este tiempo con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Así que lo hacemos como un acto de servicio, estamos sirviendo a las necesidades de nuestro prójimo en todos los aspectos que esté a nuestro alcance. A veces la necesidad es escasez de alimentos, escasez material, a veces es hambre, a veces la necesidad es de perdón, que no debiera retener y que debiera dar voluntariamente, generosamente, y en los términos que hemos estado hablando. A veces la necesidad de los demás es de fortaleza, a veces la necesidad de los demás es de ánimo, de consuelo, como hemos escuchado en esta noche, de apoyo, de compañerismo, de sostén. Y en todo eso podemos estar siendo instrumentos para poder bendecir a otros y al mismo tiempo nosotros seguir recibiendo bendición de Dios. Por eso entonces, la gracia de dar debe ser el acto de un fiel administrador. Usted y yo, dice la Biblia, somos administradores. Esto es el principio por el cual damos. Nada es nuestro, dice la Biblia. Para aquellos que somos de Dios, nada es nuestro. Entendemos esto, nada es nuestro. Todo proviene de nuestro Dios. Así que, de lo recibido de la mano de Dios le damos a Él. Esto es lo que afirma entonces la Biblia. Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Así que en definitiva, estamos administrando, Dios nos da, Dios te da, te bendice, te prospera, para que lo administres sabiamente, entonces también. Administrar sabiamente implica agradecer por ese sustento que Él te provee, agradecer por el trabajo, agradecer por y pedir ayuda y sabiduría para cuidar los gastos, para ser prudente con las cuotas de las compras que hacemos, para no endeudarnos más allá de lo que vamos a poder responder, para no caer en las garras del consumismo y del materialismo que el mundo ofrece e invita, para cuidar el espíritu de codicia y de envidia que nos lleva a tener más solo porque los demás tienen más. Es administrar sabiamente y saber ahorrar en los tiempos en los que se puede ahorrar. Es saber cuidar nuestros bienes, cuidar nuestra casa, nuestro auto, los objetos, la ropa, etc. Y eso alcanza a la iglesia también, al templo de Dios. Los muebles, los instrumentos, los aparatos, el edificio, las instalaciones, cuidarlas y hacerlas cuidar. Es una actitud y es un gesto de un buen mayordomo, de alguien que practica la gracia de dar también. Por eso dice la Biblia en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice algo más, que debemos administrar honradamente, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Bueno, dar y hacerlo de esta manera es algo que agrada a Dios. Dar de esta manera es la figura de invertir, de sembrar. Usted está invirtiendo y está sembrando y eso siempre le va a permitir recoger una cosecha abundante. No solo para que usted siga disfrutando de todo ello, sino para que ahora en mayor medida usted todavía pueda seguir ayudando a otros también. Qué tremendo, en este mundo hay gente que de lo cual más se preocupa es de acumular, mientras a su lado miles de personas padecen profundas necesidades. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Se da cuenta cómo esta actitud agrada a Dios? Como cuando Dios percibe y ve esto en tu corazón y en su corazón, Él responde bendiciendo tu vida y prosperándote en todo, trayendo crecimiento espiritual a tu vida también. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No dice con todos tus frutos, dice con las primicias. Una parte, algo que siempre vas a tener para poder compartir con otros. Dar, dar con abundancia, con alegría, con generosidad, como un acto de servicio, en gratitud a Dios. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener menos, no me va a alcanzar, me voy a volver pobre. La Biblia enseña un principio espiritual distinto. Dios mismo va a llenar tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Por eso decía el profeta Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí, como hoy hicimos también, y haya alimento en mi casa. Alimento no tan solo para los de la propia casa, sino alimento para poder dar y compartir con otros también. Y dice Dios, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Tenemos que esperar que las ventanas de los cielos se nos abran, que se abran sobre tu vida. Y esto va a acontecer cuando tengas esta actitud, cuando crezcas en la gracia de dar. Él lo dice la Biblia, que lo pruebes a Dios en todo caso, pero hacelo con esta disposición de corazón. Y aunque comiences a hacerlo en una medida de prueba, te vas a dar cuenta y vas a ver cómo las ventanas de los cielos se abren y de allí Dios te envía bendición hasta que sobreabunde. Para que entonces aprendiendo de que esto funciona, y funciona porque Dios lo propone, entonces vos nunca dejes de ser un dador o una dadora alegre y generosa. Así que sigamos creciendo en esta gracia de dar. Las necesidades van aumentándose y son crecientes, pero todo lo que vamos recibiendo lo vamos canalizando en ayuda a nuestro prójimo. Por supuesto, como parte del cuidado del edificio y de las cosas que aquí tenemos, también algo va destinado a esto. Usted ya ve cómo tenemos una pantalla nueva que nos va a ayudar a tener también durante el año algunos eventos, como la proyección de algunas películas, por supuesto abiertas a toda la comunidad. Vamos a tener algún concierto en el año también. Qué bueno escuchar música y buena música, bien, muy bien interpretada, digo, además de lo que tenemos aquí, por supuesto que nos deleitamos. Así que ya ve cómo tenemos un proyector nuevo y bueno, estamos preparando un trabajo de acustización de este lugar para que no nos retumbe el sonido y no perjudique a nadie y lo podamos disfrutar para mejorar la iluminación de aquí. Estamos queriendo hacer algunas pequeñas cosas, quizás cambiar las sillas. Y eso es porque usted es generoso y es generosa. Y Dios nunca le va a hacer faltar. Y no solo nos alcanza para estas cosas, sino para llevar a otros. Así que Dios es fiel, está entre nosotros. Él quiere también bendecir su vida de esta manera. Así que crezcamos en esta gracia. Nuevamente en este viaje a Formosa ha habido personas que no son de esta iglesia, no son de esta comunidad, casi no les conocemos, ya lo sabe, y nuevamente han participado y han hecho llegar sus ofrendas en dinero y en elementos para que pudiéramos llevar. Ellos sabían a dónde íbamos y con qué propósito. Y dijeron, sabemos que ustedes van por esto y nosotros también queremos que lleven esta ayuda en nuestro nombre. Así que son personas anónimas. Tienen este corazón. ¿Cuánto más nosotros que somos del Señor? Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios fiel que sostiene siempre tu vida y la mía. Así que perseveremos en esta actitud y a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por habitar entre nosotros. Gracias por enseñarnos a vivir de una manera que tiene realmente propósito. Gracias por el privilegio de ser instrumentos para poder llevar bendición a otros. Gracias, Señor, porque tu iglesia, esta iglesia, la gente que la integra, Señor, es generosa y voluntariamente, Señor, da conforme a la bendición que tú das, pero lo hacen con todo gozo, toda alegría, toda generosidad, como un acto de servicio también y para gloria de tu nombre. Así que, Señor, gracias porque eso nos permite compartir bendición con otros que tienen tanto menos que nosotros y que están en una situación, Señor, de profunda necesidad. Gracias porque abrís el corazón, Señor, de tu pueblo, no solo para dar, sino para buscar y detectar necesidades y poder suplirlas. Señor, seguí ayudándonos y que cada uno pueda experimentar el gozo y la alegría que viene de poder dar a otros. Como hemos visto, Señor, se trata a veces de cosas tan pequeñas, pero que son tan poderosas para aquel que las recibe. Señor, que nunca perdamos oportunidad para llevar aliento, consuelo, fortaleza, ánimo, esperanza, fe, sanidad, perdón. Oh, en tu nombre santo lo queremos hacer, Señor, para que tú seas reconocido y glorificado por muchos más. Y Señor, que aprendamos a suplir nuestras propias necesidades unos de otros en todos los aspectos en que haga falta también. Y ya hemos puesto en tu presencia la necesidad de esta familia Aranda, Señor. Te rogamos que tu fortaleza, tu consuelo sea sobre ellos, sobre la familia de Rubén Martínez, sobre él mismo, Señor. Hay necesidad de sanidad. Señor, que tu Espíritu Santo traiga sanidad y le restaures, le levantes para gloria de tu nombre y para que puedas completar y cumplir tus propósitos en la vida de Rubén. Señor, por los que están aquí en esta noche con necesidades, quizás algunos están tristes, están abatidos, están desolados. Señor, te rogamos por cada uno de ellos. Señor, revelate, manifestate, que cada uno pueda saber que cuenta con nosotros, Señor, que tiene oídos dispuestos a escuchar, manos extendidas para abrazar y sostener y confortar y fortalecer, y mano abierta y generosa para compartir aún aspectos materiales. Señor, suple todas las necesidades de tu pueblo. Todo te pertenece a ti, Señor, y queremos recibir de esas riquezas en gloria. Gracias, Padre, gracias por lo que vas a hacer esta semana también entre nosotros. Te damos gloria y honra a ti y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.